Las 8 de la mañana exactamente en la República Argentina. Estamos en Línea Noticias. Vamos a hablar con el contador Gabriel Esmales. Vamos a hablar de economía, pero antes actualizamos datos del tiempo en la ciudad de La Barría. 15 grados, 2 décimas la temperatura, 85% la humedad. Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. Qué bien sale por teléfono, ¿eh? Mejor. Bueno, ustedes querían una excusa por qué iba a llover hoy. Ha venido Gabriel Esmales al estudio. Hoy estamos en el estudio, aunque no lo crean. Muy bien. Bueno, Gabriel, vamos a desarrollar temas económicos que son muchos seguramente. Tenemos un montón de temas. Algunos vos lo estabas desarrollando recién cuando estabas dando los titulares. Vos sabés que vamos a tratar de, yo te diría, no hablar mucho, pero vamos a terminar hablando, porque es inevitable, hablar de la propuesta económica de los dos candidatos a presidentes. Sí. Donde a medida que avanza el tiempo y nos vamos acercando a las elecciones del balotaje, nos estamos dando cuenta que son cada vez más parecidas. Sí, sí, hay diferencia. Por ejemplo, el valor del dólar es una. Bueno, por eso. Pero a ver, lo que ya coincidieron, indudablemente coincidieron y ya no hay marcha atrás, por decirlo de alguna forma, es en los problemas que hay. Sí, exactamente. ¿Sí? Y ahora, el tema es en las soluciones. Y en las soluciones es donde empieza a haber, yo diría, algunas diferencias. A ver. Pero la corrección de fondo para ambos es prácticamente lo mismo. O sea, que ambos planteen el tema de una quita de las retenciones es para los dos iguales. Que después me vengan a decir, a ver, más al maíz, menos al maíz, más a la soja, menos a la soja, es otro tema. Pero prácticamente la cuestión de fondo es tanto igual. Con lo cual, este tema, Jorge, yo te diría, vamos a tratar de dejarlo, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque en estos días, y cuando estamos a 15 días del balotaje, seguramente más de una vez lo vamos a tocar. Bien, yo lo que veo, digo, a ver, hay promesas de cosas que me parece que se están haciendo y que dan la sensación de que van a ser a corto plazo, pero en realidad son a largo plazo, largo y mediano plazo. A ver, por ejemplo, dice, te van a bajar las retenciones, si no saben ni los números del país. Bueno, a ver, acá... Digo, a ver. No, parece que no me escuchaste, Jorge, que no quería hablar de este tema. Pero bueno, está bien, pero la realidad es esa. Sí, vos tenés dos cosas. Tenés un candidato que dice que el dólar va a valer menos de 10 pesos en enero y el otro que le sale a decir que es totalmente mentira. Uno que sale a decir que las retenciones... Bueno, pero la cuestión es que estamos en campaña. Claro. ¿Sí? Estamos en plena campaña donde los candidatos lo que van a intentar hacer es precisamente decir lo que para los oídos nuestros suena lindo. Sí. El captar ese voto, ¿sí?, que suena lindo, que nos endulza las orejas, por decirlo de alguna forma, los oídos, van a tratar de decir eso. No tengo ninguna duda, por eso que más que escuchar a los candidatos, vamos a tratar de prestarle atención a los asesores. Bueno. Y ahí también hay algún que otro tema. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el equipo de Mauricio Macri, el que salió a hablar, y mucho, ¿sí?, fue Melconian, ¿sí?, que inclusive se cortó el pelo, se afeitó, mucho más presentable y lindo, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Sí? Y Mauricio Macri salió a decir que los únicos voceros del grupo de él es precisamente Frigerio, ¿sí?, y el, se me escapa el nombre ahora, pero no Melconian. Claro. Entonces, el tema es tratar de escuchar a aquellos que son los asesores en sí, sin tratar de escuchar a los candidatos, que los candidatos lo que van a decir es lo que a nosotros nos gusta que nos digan. Bien. Un temita rápido que no quiero dejar pasar, Jorge, con esto quería arrancar. Vos sabés que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en dos fallos distintos, ¿sí?, sentenció algo que con visión de futuro va a ser muy importante. A ver. En dos fallos, el criterio que tuvo la Cámara fue considerar válidas las notificaciones remitidas por los empleados a los empleadores por vía electrónica. Por primera vez, ¿eh? Uno es un caso de una notificación de matrimonio, en otro es un caso de una notificación de un estado de enfermedad, pero por primera vez, a ver, vamos a hablar, vamos a dar el nombre si queremos, Villamil María Celeste contra Panatel por un tema de despido, en un tema de enfermedad, donde la Cámara tomó como notificación fehaciente en la presentación de precisamente un correo electrónico mandado por el empleado al empleador. ¿Dónde está esto? Está precisamente en las palabras que estamos diciendo nosotros. La ley te está hablando de notificación fehaciente. Entonces, ahora el tema empieza, la discusión es si notificación fehaciente, un correo electrónico, es o no es. Producto de que del otro lado, no te olvides, siempre vas a tener a alguien que tiene que estar o puede estar leyendo el correo o no. ¿Qué pasa si del otro lado, si del lado del empleador, ese email que manda el empleado, por ejemplo, lo manda a un correo que no es muy utilizado, lo manda a un correo que no se abre, ¿sí? Todo lo demás. Sin embargo, la cámara, vuelvo a repetir, en el caso de recién y en el caso Ballesteros Guadalupe Gloria Soledad contra la Caja de Ahorro y Seguro, también dijo lo mismo. El mail es notificación fehaciente. Con lo cual, este tema de, vamos a llamarlo así, la tecnología moderna, las redes sociales y todo lo demás, le tenemos que prestar muchísima atención para lo que viene, porque se viene, si ya los jueces están fallando en este sentido, seguramente va a ser así. Bien, bien. Y otro, cambiando de tema, ¿no? Una de las cuentas pendientes... Está bueno eso porque se termina el curro de las notificaciones, digamos, ¿no? El tema de la notificación, el tema de mandar una carta, sí, o una carta documento, el tema de mandar un telegrama, ¿sí? Pero volvemos al tema, ¿eh? O sea, la palabra clave acá es notificación fehaciente, que es lo que dice la ley. Exacto. O sea, que la Cámara, repito, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, haya dado por válido esto, cambia totalmente... lo que es, o lo que venía siendo en la República Argentina el tema de notificaciones. Bien. Cambiando de tema, una de las cuentas pendientes de los últimos años seguramente va a estar, cuando apuntemos las cosas que han quedado, es el estancamiento en la creación de empleo, tanto privado como formal, tanto empleo de calidad. En la actualidad hay más de 700.000 desocupados y más de 1.000.000 de subocupados en la República Argentina. Y esto sin contar que aproximadamente estamos hablando de 4.000.000 de trabajadores que no están registrados. Cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? De un tercio de la población en la República Argentina tiene trabajo y lo tiene en negro. Si nosotros sumamos todo esto que acabamos de decir, estamos hablando de 6.000.000 de personas con problemas vinculados al empleo. Pero si esta foto parece fea, por decirlo de alguna forma, la tendencia es aún más. Desde el 2012, la creación de empleo del sector privado es prácticamente nula, y alguna vez lo tocamos en esta columna, cuando hablamos de crecimientos de empleo en el sector público contra el sector privado. Y la única excepción en el sector privado es algunos sectores de servicio. Ahora bien, si nos preguntamos cuál es la explicación, entre el 2004 y el 2011 el empleo privado formal creció porque el salario real estaba muy licuado, si querés, vamos a llamarlo así, por la devaluación del 2002, y para las empresas era muy barato contratar gente. Pero luego el salario real fue aumentando y ya para el 2011 estaba a niveles superiores, incluso de lo que estaba antes de la crisis, con lo cual, a partir de ahí, ya no era tan fácil crear empleo formal. Además, la actividad económica se estancó en ese lapso de tiempo, con lo cual, los problemas vinculados con el mercado del trabajo, generalmente, son derivación del comportamiento económico, que es donde se origina la demanda laboral, y Argentina entró en una etapa de estancamiento, lo que explica prácticamente esa ausencia de dinamismo en todo lo que es la demanda de puestos de trabajo. Por eso, y ya pensando en cómo revertir la tendencia, está claro que hoy no hay creación de empleo si no hay crecimiento. Es decir, necesitamos sí o sí que la economía argentina crezca para que haya nuevas puestos de trabajo, que se creen nuevos puestos de trabajo y que la gente salga de esa sensación de que si sale a la calle no lo va a conseguir. No existe crecimiento fuerte y rápido que genere empleo sin la recuperación de la inversión. El crecimiento por sí solo no traerá más que un cambio modesto si no es acompañado de otras políticas focalizadas a la tarea de generar empleo. Al corto plazo podrán sumarse algunos puestos de trabajo, pero a mediano plazo el problema volverá a aparecer. Lo primero que va a requerir, sea cual sea el color del gobierno que venga, es reducir los costos laborales con una reforma impositiva que baje sustancialmente las cargas sociales, que es lo que grava hoy la contracción de la mano de obra. Un segundo paso que debe empezar a darse en simultáneo es la corrección de desincentivos sistémicos, que es tomar medidas focalizadas en las distintas regiones geográficas y en sectores de la población en especial. ¿Alguna vez, Jorge, desde acá hemos criticado, decir, se toma alguna medida donde igualan a un argentino que está en La Quiaca con un argentino que está en La Pampa con un argentino que está en Tierra del Fuego? Sí, hay totalmente hay diferencias, hasta en los partidos bonaerenses de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, digamos, ¿no? Entonces, a lo que queremos decir es esto, o sea, si bien se pueden tomar medidas de fondo que ataquen algún determinado problema, como puede ser el que estamos planteando recién, una reducción de lo que se denominan las cargas sociales, después hay que tomar, sin duda, algún que otra medida que sean más bien puntuales, determinado hoy, determinada área, como vos lo decís. No es lo mismo la situación a lo largo y ancho del país, es muy heterogénea, donde hay grandes centros urbanos, como el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario o el Gran Córdoba, si querés, que tienen realidades totalmente distintas a lo de Entre Ríos o Jujuy. Con lo cual, ahí tenés que tomar medidas que sean más bien puntuales. Si esto sucede, si esto de crear, que si vienen las inversiones, si las inversiones generan que las empresas produzcan más, que se toman nuevos puestos de trabajo, si esto sucede, se crea trabajo en el interior del país, se va a avanzar además sobre otro de los problemas argentinos, que es la concentración poblacional en los grandes centros urbanos. Por otro lado, una mayor capacitación de la fuerza de trabajo deberá estar, vamos a llamarlo así, dirigida particularmente hacia los sectores más vulnerables. Y vos sabés, cuando hablamos de sectores vulnerables, ¿quiénes son los sectores que más desocupación tienen? ¿Quiénes son los sectores que más empleo negro tienen? Los jóvenes y las mujeres. Ahí está, que, y a su vez tienen una participación laboral de entre, una participación que ha caído, te diría, del 11 al 8%, ¿no? ¿Sí? Para que nos hagamos una idea. O sea, están en niveles muy bajos de la participación laboral. Mientras tanto, aún en la etapa de creación de trabajo, en los últimos años, una barrera difícil de traspasar ha sido la tasa de participación laboral de toda la población, es decir, de la porción de la población de edad de trabajar que está empleada o buscando trabajo. Alguna vez nosotros lo dijimos cuando estábamos tratando de explicar lo que era el tema de la desocupación y cómo se mide. Que te acordás, Jorge, que siempre es, nosotros decíamos, bueno, a ver, Jorge, ¿vos tenés trabajo? No. ¿Estás buscando trabajo? No. No medís para la desocupación. Entonces, esa respuesta, esa última respuesta, no, que es lo que se llama que está desalentado en buscar trabajo, es lo que también hay que dar vuelta en la República Argentina. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Que el sendero que adopte la actividad económica en los próximos años será fundamental para recuperar para el mercado laboral el dinamismo que tenía hace un tiempo atrás. De todos modos, el crecimiento, repito, el crecimiento de la Argentina por sí solo no hará todo, sino que van a faltar medidas que a mediano plazo deriven en empleos formales, mejor pagos y de mayor calidad. Es decir, que las perspectivas que nosotros vemos para el mercado laboral para lo que es el 2016, no son buenas. No vemos un cambio a lo que es hoy en el mercado laboral en el 2016. Puede haber alguna que otra mejora recién allá en el 2017, siempre y cuando se tomen algunas medidas de fondo de corto y de mediano plazo, como las que hablábamos recién. Bien. ¿Cómo andamos de tiempo, Jorge? Bien, tenemos unos minutitos más. Bueno. Hoy, cuando arrancamos, Jorge, nos metiste en algún tema, por decirlo de alguna forma. A ver. Y ideas de cómo eliminar total o parcialmente las retenciones para los principales cultivos, o la mejora en infraestructura, en logística, para sacar más rápido la carga, e incluso la mejora de competitividad cambiaria a través de una corrección del dólar, no terminaron por cambiar, diría yo, las expectativas y el humor de los hombres de campo, que están golpeados por una feroz pérdida de rentabilidad producto de una fuerte suba de costos en dólares y de precios internacionales que han caído. Los ruralistas, antes que promesas, están necesitando de manera urgente una ecuación financiera, te diría, más ventajosa que le permita planificar la próxima cosecha. Y de eso vamos a tratar de hablar. A ver. Sin embargo, las elecciones, podemos decir, pasaron, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, el día clave de la elección pasó y soluciones no han llegado. ¿En qué sentido? No hay ninguna medida que esté relacionada con la gente del campo, con lo cual los problemas siguen subsistiendo. De modo que la ventana de oportunidad para planificar los cultivos de la nueva campaña se fue cerrando inexorablemente. Así, con productores con menos espaldas para bancar la cosecha, con cotizaciones de granos muy lejos de los récords, se disparó el nivel de lo que nosotros llamamos vacancia en los campos. ¿Qué significa esto? Que hay una cantidad de superficie con buen potencial productivo que está quedando sin utilizar. Esto es así. Vale salir un poco por Olavarría y charlar con alguna gente para que te cuenten cómo en algunos casos prefieren dejar el campo vacío hasta ver qué pasa, es decir, dejar pasar esta, le dicen, y en otros casos se ve que, pierden capital, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿En qué sentido estamos diciendo? Por ahí, para tratar de sembrar, para tratar de jugarle a la próxima cosecha, venden algo de lo que tienen. Para la campaña del año próximo, se estima en total en la Argentina, de algunos informes, que habrá casi 2 millones de hectáreas sin sembrar. Esto es el efecto del cóctel que venimos hablando recién, que es la suba de los precios en dólares con la caída en general de los precios internacionales. Para el próximo ciclo, lo que nosotros estamos previendo, ¿y por qué es importante esto? Porque va a ser para el próximo presidente, que el próximo presidente, sea del color que sea, va a depender de los ingresos que reciba, como siempre decimos, en la época fuerte, que es entre abril, mayo y junio, con las liquidaciones de la soja. Nosotros no prevemos de ninguna forma un crecimiento en la cantidad de toneladas de soja. Clarito, ¿no? En provincias como Chaco o Salta, los números para hacer la soja directamente no cierran por ningún lado. Por ningún lado, ¿eh? Y además se espera que haya un menor uso de paquete tecnológico. ¿A qué nos referimos con paquete tecnológico? Nos referimos a cuando decimos tirarle algo al suelo para que se produzca más. Esto lo estamos viendo totalmente mal. Vamos a ver una baja en la aplicación de fertilizantes, vamos a ver una baja en el cuidado de los cultivos. Entonces los rindes que se esperan también van a ser bajos. La cosecha aportará, de acuerdo a nuestros cálculos, unos aproximadamente 3.000 millones de dólares menos respecto del último ciclo. Esas 2 millones de hectáreas van a quedar vacías, mientras que cultivos como el maíz, el girasol y el trigo irán hacia abajo en la producción, con el agravante de que esa superficie no podrá ocuparse de manera automática. ¿Especialmente con qué? Porque nosotros estamos viendo, por ejemplo, acá en Olavarría, que hay algunos campos donde antes se sembraba que ahora están tirando animales. ¿Sí? Entonces, ¿se puede ocupar de manera automática con ganadería? Nosotros creemos que no, porque la ganadería es una actividad que requiere de inversiones a largo plazo. Cambiar hacia la cría de animales implica invertir en molinos, en tener un mercado futuro, y sin embargo, el fortalecimiento del billete verde a nivel global y la baja de las cotizaciones de las materias primas han dejado al descubierto los graves problemas de competitividad cambiaria que enfrenta la Argentina y el campo en especial. El cultivo que tiene el peor, pero el peor de los pronósticos, es el maíz, con una caída de unas 700.000 hectáreas, que esto representa aproximadamente un descenso del 20% respecto del último ciclo. Y esta columna no hace más que tirar una idea de cuáles son las perspectivas para el sector del campo en lo que viene, y te lo dejo picando para alguna nota que se pueda tener con la gente del sector, que está muy preocupada, que las soluciones en el corto plazo no se ven, que se ven alguna ventanita para el mediano plazo, pero repito, como lo veníamos diciendo ya hace rato, Para el sector del cereal las perspectivas no son buenas, para el sector de la vaca no. Sí, sí, tienen una perspectiva medianamente mejor que el sector del cereal. Gabriel, muchas gracias. ¿Me dejás una perlita, Jorge? Métale nomás. Datos del fin de semana. A ver. En los datos del fin de semana, de acuerdo a la Cámara Hotelera de Mar del Plata, me lo plantearon algo así cuando hicimos algún contacto. Este fin de semana se vieron los sí, en lugar de lo voy a pensar. Ajá. Ajá. ¿Cómo es el tema? El tema es así. Traducción de esas palabras, ¿no? Que durante este fin de semana se concretaron muchísimas reservas. Ajá. Para la temporada. Para la temporada. Bien. ¿Ok? Ahora bien. Y me imagino cuál debe ser el análisis de la gente. Es decir, que a pesar de que muchos se están aprovechando el dólar barato, se van a ir del país, o sea, y no estoy hablando de irnos a Sudáfrica, ni a Europa, ni a por el estilo, sino hablando de Uruguay, Chile, que está muy barato, o Brasil en especial, aprovechando que hoy puedo pagar con un dólar oficial que está totalmente atrasado, muchos argentinos pareciera que van a optar por la costa atlántica, ¿sí? Donde ya hoy están haciendo las reservas para el futuro, y donde, Jorge, para una quincena, si no lleva 30 luquitas en el bolsillo, ni vaya, ¿eh? Está bien, para una quincena. Para una quincena. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, 30 luquitas, gasolero totalmente, ¿eh? Sí, sí, sí. No sí, sé sí, si sí. es claro. Sí, sí, ¿estamos? Sí, totalmente. Gasolero totalmente, ¿viste? A pichulearla, 30 luquitas, si no, ni lo piensen, muchachos. Bien, bien, bien. Bien, querido amigo, muchas gracias. El día viernes no salimos porque tuvimos un problema de corte de luz. Bueno, nos dijeron que volvía a 8 y cuarto la luz, volvió a las 11 de la mañana. Tuvieron un poco, se atrasaron un poquito. Pero el tema es este, Jorge. Sí. Nosotros veníamos unos cuantos viernes con columnas que tenían que ver con el tema de las finanzas personales y hablándole más a la persona, ¿no? Sí, sí, sí. Si anda todo bien, el viernes, vamos a ver si podemos hablar de los currículum y los errores de ortografía. Bueno, métale. Yo en las redes sociales, no necesita currículum, pero en las redes sociales me quiero suicidar a veces. Bueno, mi amigo. Jorge. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Chau, chau. Aquí estuvo Gabriel Esmale con nosotros, la columna económica en línea noticias.